Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, bienvenidos a los cuatro elementos. ¡Yuhu! Para el programa de hoy contamos con tres elementos y alguien que ha venido a vernos, pero que en realidad no es un elemento, aunque es un elemento en su vida, ¿verdad? Estamos Jorge Barrachina. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos, saludos cordiales. Filippo Casu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ese fenómeno que hace los 100 metros lisos para llegar al programa, ¿verdad? Y bueno, yo soy Jesús Villacorta y nos falta la cuarta pata de la mesa. Sí. ¡Ay, Marquitos, que te echamos de menos! ¡Ay, Marquitos, que andamos comiendo por ahí lo que no se debe! Ya lleva mucho tiempo sin venir, ¿verdad? Sí, son dos semanas ya las que lleva. La audiencia ya va a empezar a reclamar, ¿verdad? Seguro. Habrá llamadas de protesta. Sí. Bueno, pues nada, hoy no podemos cortar con la estancia de Marcos Blanco, el pobrecillo... pues tiene problemas en su interior, entonces el pobrecito no puede desplazarse de su casa. Yo creo que está todo dicho, ¿no? Pero yo creo que, en realidad, lo grande de los cuatro elementos es que, aunque falte un elemento, está su espíritu, ¿verdad? Porque la música que ponemos cada semana es algo que lleva un sello, ¿no? Que lleva una marca. De calidad. De calidad. Dios mío. Y además hay sorpresas. ¿Ah, sí? Hay sorpresas. Hay sorpresas. Sorpresitas. Luego las iremos desvelando poco a poco. Esto es lo bueno de los cuatro elementos, que nunca sabes lo que te vas a encontrar. Hay muchas sorpresas hoy, sí. ¿Sí? Filippo, si es palabra de Filippo Casu, yo confío, me lo querría. Bueno, son las 11:32 de la noche. Estamos otro miércoles más en Radio Vallecas, el 107.5 de la FM. Y creo que en este comienzo deberíamos hacer algo que deberíamos hacer siempre, que es recordar nuestras direcciones y los sitios donde pueden vernos en la web, ¿no? Claro que la sí. La dirección de la página web es... http://loscuatroelementosradio.com. Muy bien. Y nuestro correo para que nos mandéis todas las sugerencias que queráis es sugerencias@loscuatroelementosradio.com. Todo escrito a letra, sin mayúsculas y sin minúsculas, o sea, normal. Como somos nosotros, normales, ¿verdad? Así que... ¿Estamos acreditados para el Villa o no? Bueno, estamos trabajando en ello. Yo pediría a toda la audiencia que nos diera el apoyo, toda esa gente de Vallecas que nos vamos a encontrar por el Viña Rock, que antes de ir nos diera todo el apoyo. Ya aviso que haremos un programa especial o incluso dos, porque madre mía la cantidad de grupos que van al Viña Rock. Y pondremos canciones, haremos repaso de algún grupo y tal. Pero bueno, de momento hoy tenemos un programa que a mí me encanta por aquello de que es muy viajero, ¿verdad? Es un poco temático, ¿no? Sí, es una cosa de como aquí tres de los cuatro elementos se han ido al continente africano el fin de semana pasado, ¿verdad? El puente. En Marruecos. Y yo mientras tanto aproveché también para dejar la península de hacer un viaje ahí relámpago a no es la isla afortunada, pero para mí es una gran isla y por lo menos tiene una bahía increíble que es Mallorca, Palma de Mallorca. Y, por cierto, aprovecho para decir que mi amigo Pep nos trató allí fenomenal. Tengo un amigo que conocí aquí de la Batalla de los Gallos y que es un crack. Y tengo que decirlo porque, aunque no escuche esto, creo que se lo merece. Pues un abrazo para... Un abrazo también a nuestro amigo Ibrahim. También. Claro. Y a Hassan. Hassin, también, ¿no? Hassin y Ebrahim, ¿no? O... A ver, lecciones de árabe, Fili. ¿Cómo se dice sí y cómo se dice no? Me acuerdo solo no, que era Isma, algo así, ¿no? Isma. Y el otro era Yahé o algo Yahé, así. Yahé, algo así, sí. Bueno, como se ve, ha sido un viaje muy cultural. Habéis conocido la cultura de allí, ¿no? Porque habéis ido a varias ciudades, contarnos un poco, ¿no? Muchas ciudades. Hemos empezado por Tánger, ¿no? Sí. Seguido por Sila. Luego Rabat. Uh-huh. Fez, luego Fez. Chauen. Y Tetuán. Bueno, habéis dejado algo para los demás. Yo no he ido nunca. No, sí. Qué barbaridad. Marrakech. Bueno, pues mandamos también un saludo a toda la audiencia de ese gran país que es Marruecos, que está muy olvidado de Europa, ¿eh? Todo el mundo aquí, europeo, cerquito. Y está aquí, está a 14, 17 kilómetros del estrecho, ¿no? Está al otro lado. Está, y realmente es un continente increíble, África, y un país, Marruecos, que debe ser tremendo. Al menos las gentes que yo conozco allí son la leche. Yo me lo he pasado genial con un montón de gente por allí. Ahora sí, si vas a Marruecos, no digas que eres periodista. ¿Ah, no? No. ¿Os han dicho algo por decir que...? Muchas preguntitas. ¿Muchas? Muchas. Madre mía, ¿algún problema en la aduana? No, aparte de preguntas, no, gracias a Dios. No, ah, gracias, bueno, Dios, bueno, no. Fenomenal, fenomenal. Entonces, bueno, pues hoy decíamos que teníamos un programa muy viajero, muy temático. Creo que voy a empezar yo. Voy a empezar yo porque pues estoy te pongo deseoso. ¿Un poquito así de fondito, sí, algo? Sí, sí, pon de fondito. Además, como entra muy despacito, yo creo que podemos empezar a escuchar un poquito a nuestro amigo Kabuto. ¡Vamos! ¡Yo! Esa caducan, esa caducan, de los que madrugan para pillar drogadura. Esa caducan, esta caducan, pásale un par de babeles y hace florituras. Esta caducan, de los que madrugan para pillar drogadura. Esta caducan, el último tirito de la chusta se lo apura. Le llamaban Jimmy hasta caducan, se pone hasta los gente a darle a la drogadura. Bueno, Jimmy está caducan, qué grande. Bueno, yo creo que vamos a empezar por el principio, por explicar un poco el programa temático que vamos a hacer hoy. Hoy nos hemos propuesto, ya que hemos estado un poco viajeros estas últimas semanas, el sacar canciones que nos recuerden a viajes que hemos hecho, ¿no? O a experiencias que hemos tenido en viajes o así. Entonces yo he querido empezar con esta canción, primero porque es de un colega, que eso siempre mola, ¿no? Sacarle y tal. Y segundo, porque es una canción que me recuerda a un viaje playerito, playerito, playerito, ¿vale? Estamos hablando de hace un par de años, un viaje infame que surgió a la playa, creo que es del o el último pueblo de Alicante o el primero de Valencia. Es Miramar. No sé, está cerquita de Denia, no te sé enclavar perfectamente el tema. Pero el caso es que durante todo el viaje ninguno de mis amigos conocía esta canción y durante todo el viaje estuvo sonando y sonando y sonando hasta que todos se aprendieron de memoria. De memoria. De memoria. Por favor, la canción. Dato. Efectivamente. Y bueno, la verdad es que lo bueno que tiene esta canción es que, como es un toquecito reggae, ¿sabes? Pues te va llevando un poco como a la playa, ¿no? A mí la playa me da rollo reggae, ¿no? Venga, pues vamos un poquito a la playa ahí. Venga, vamos ahí. Mamá, yo quiero ser como Jimmy, está caducan, de los que madrugan para pillar drogadura. Está caducan, se dedica a buscar colillas en la basura. Está caducan, de los que madrugan para pillar la drogadura. Está caducan, de los que destacan por ser un cara dura. Está caducan. De los que destacan por ser un cara dura, Filipo. ¿Es un cara dura o tú eres un cara dura? No lo sé. ¿Es un cara dura? No sé. Todos somos un poco cara duras al final, ¿verdad? A todos nos gusta un poco del morrillo. Luego nos venimos abajo, porque somos buena gente. Pero bueno, el caso es que esta canción significó uno de mis últimos viajes así a recordar a la playa. No quiero dejar de lado Mojácar. Aquí el oyente que tenemos aquí, que ha mandado un email a sugerencias@los4eventos.com y que como cada semana llegan muchos, tenemos que sortear. Y al final pues le ha tocado aquí a nuestro amigo Gonzalo. Yo creo que podría saludar, decir hola o no sé. Hola Gonzalo. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú dónde vienes, Gonzalo? Vengo de Pozuelo. Pozuelo, o sea que llega allí Radio Vallecas. Llega un poco flojita, pero bueno, llega. Bien, ¿no? Lo escuchamos. ¿Y qué te está pareciendo un poco? Bien. El programa que... ¿no? Bien, ¿no? Bien, bien. Crítico. Bueno, perfecto, perfecto. Pues con oyentes así da gusto. Pero bueno, vamos a dejar esta caducan ya de una vez, que creo que ya ha quedado claro, ya hemos hecho la promo al señor Kabuto. Y ahora vamos a empezar oyendo el tema directamente. People are saying this, ya le mete guay. Que dice que yo no tengo flow. ¿Qué? Que dicen que yo no tengo flow. Tú tienes flow. Yo tengo flow, hermano. Esto que están escuchando se llama... ¿conocen este flow? Es de un grupo malagueño que se llama Pinnacle Rockers, que son los fenómenos. Está Little Pepe, Sabu Wan Chan, y el otro es Elilla, efectivamente. Y la verdad es que esta canción no es precisamente de viajes... ¿Qué diría yo? De vacaciones. Sino que es la canción que me acompañaba todas las mañanas a currar. Pues ya dura, ¿eh? Ya dura, pero... Es un viaje. Sí, pero te da muy buen rollito, tío. Mira, escúchalo, mira. Acuérdate del drum que presente. Los temas que forjaron el presente. Llevamos en las venas a la gente. Décadas de estilos influyentes. Póngale mente. Tú estás pegado al suelo por tu gravedad. Pues eso, estábamos comentando aquí fuera de antena que esta canción a mucha gente le puede sonar la base, porque es una base cogida del disco de Tote King, Un tipo cualquiera, la canción número 3. Ni de ellos ni de ellas, pero bueno, que como son coleguitas y como esto era una maqueta, no salió editado ni sacaron lucro de ello, pues se permitieron coger esta base, y para mí creo que mejora la canción. Y mira que la canción del Tote es bastante buena, pero para mí esta canción es apoyar el pollo. ¿Cómo, Filippo? Oye, este italiano sabe más expresiones que nosotros. Es genial, la verdad. ¿Qué os parece la música? A mí me mola, tiene un ritmaco ahí potente, ¿eh? ¿Verdad? Te lleva bastante bien al currele. Yo creo que merecía la pena ahí oír este cachito. Y como tampoco me quiero extender mucho, yo creo que vamos a ir al siguiente tema, que tiene historia también, tiene una historia bastante curiosa y que ahora contaremos, por supuesto. Mierda playera, es Italeric, Nacho Dreams, Alberto Gambino, Big Nugget a la producción, enciende la llama, enciéndela. Se enciende la llama, se acabó el drama, ahí está con su lírica destapando su diagrama, se enciende el clama, poder que panorama, aquí nos cagamos en tu dinero y en tu fama, se enciende la llama, se acabó el drama. Se enciende la llama. Alberto Gambino con su palitros. No, perdón, con Aikaleri y Eric. Bueno, una locura. De su maqueta Kung Fu Metas, volumen 1. Y bueno, esta canción tiene también su historieta. Hablando de viajes, hemos hablado de un viaje a la playa, hemos hablado del viaje al curro, y ahora voy a hablar de un viaje que casi termino en donde no tengo que terminar, en el hospital. Porque en una vuelta de un concierto de un concierto de A Todo Jazz, efectivamente. Bueno, veníamos con todo el subidón del concierto, lo habíamos pasado genial. Además, había habido batalla de improvisación y tal. Y volviendo en una incorporación de estas de la M30, estuvimos a punto de piñarnos por cantar esta canción los 5 que íbamos en el coche ahí. Enciende la llama, coño, la curva. No. Fue algo que nos quedó a todos un poco en la retina, en la memoria. Y que bueno, que a mí me encantó por lo bien que lo pasamos en el concierto. Me recuerda cada vez que escucho esta canción al piñazo que casi nos damos, pero por suerte supieron reconducir el coche. He de decir que no habían bebido ni una gota de alcohol el conductor, Chus. No había bebido ni una gota, pero bueno, un despiste se puede tener en cualquier momento. ¿Lo reproducimos ahí un poco? Vamos a reproducirlo. Venga, vamos a ver. Arena de playa en las bambas llevo. Soy un fumeta, pierdo al tío mechero. Vomito el daiquiri, la sombrilla y el hielo llevo camilla. Flores y bermudas en enero. ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos la pillamos! ¡Ay, ay, ay! ¡La curva! Bueno, pues quería recordar esta canción. Quería que nos trajera un poco de buen rollo, ya que el tema no es de muy buen rollo, al menos que nos trajera de buen rollo. Y después de esta canción, para terminar ya lo que son mis 4 hits de ir en coche, quería poner ese tema que todo rapper, yo me considero rapper, me considero b-boy más que rapper, de hecho. Creo que es un tema que es perfecto para llevar con las ventanas bajadas

hay como 25 grados. Bueno, que bueno, hay que ir a Salobreña. ¿Qué hacemos aquí metido? ¿A qué lleva aquí en Madrid? ¿Qué mierda? Pues a mí me encantaría mucho que vinierais en Salobreña. Hombre, ¿sí? Seguro que hacemos un especial, ¿no? Sí, podíamos desplazarnos hacia allá, montar en el estudio de Radio Vallecas de Salobreña. Claro, claro. Podíamos hacer el programa desde allí, ¿no? Claro, claro. En ese estudio que tiene... ¿Sabéis que yo con mi mamá os oigo todos los miércoles? ¿Ah, sí? Sí. Y esta noche, que mi mamá ha salido con un amigo, pues yo he aprovechado, he cogido el teléfono y os he llamado. Bueno, qué bien. Espera, ¿cuántos años tienes? Tengo 7 años. ¿7 años? Muy joven este oyente. Oye, eres ahí avispado, ¿eh? Es que mi mamá me dice siempre de escuchar vuestro programa, porque hay una persona que me dice que es muy simpática, se llama Jorge. Sí. Y mi mamá dice que le conoce. ¿A Jorge? Hombre, sí. Lo mismo conozco a su mamá. Mi mamá se llama Marta, ¿la conoces? Ah, sí. ¿Qué vive? Por la parte de arriba del pueblo, ¿no? Sí, exacto. Ah. Oye, pues nada. Oye, pues entonces era verdad lo que me decía todos los días. Sí. Seguramente sí. Cada miércoles me decía, vamos a oír a papá a la radio. Bueno, acabamos de... Ahora entiendes el nombre, Juan Jorge. Siempre te he puesto... Y me llama Juanjo. Juanjito. Pero a veces se equivoca y me llama Jorge. Bueno, hijo no reconocido. Me alegro mucho no sabes, de... Papá, no sabes qué emoción que tengo. Cuando vaya por Salobreña ya te daré una colleja. Es que aquí tengo la cuenta de todos los alimentos que me tienes que pagar. Bueno, parece que Jorge hace... La PlayStation, la Wii. Parece que Jorge hace unos años se pasó por Salobreña por algún sitio. Ay, papá. Bueno, hijo, ya hablaremos. Vale, ya sabes dónde vive mamá, ¿no? Claro que sí, y lo sabe todo el pueblo. Venga, hasta luego. Un abrazo. Bueno, lo que se va descubriendo aquí en antena, ¿eh? Sí, estas son lo que llaman las cosas del directo. Las cosas de las vidas. Sí. Las vidas privadas. Madre mía, bueno, Jorge, ya nos explicarás un poco, yo creo que... Vamos, ahora metemos la canción y viene aquí y explica un poco de cosas, ¿verdad? Exacto. Venga, vamos a meter una canción aquí para... Lucio caldear Battisti, más. Si viaggiare. Venga. Si viaggiare. Cosa fare? Lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte no. E potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente. Doce de la noche, Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Claro que sí. Claro que sí. Y a las 12 de la noche pasa una cosa. ¿Qué tenemos pasa? Una efeméride. Qué bonita esta palabra, por una cierto. Efeméride. Bueno, una fecha señalada. Que tenemos que felicitar a un gran oyente del programa, ¿verdad? Sí. Sí. Filipo, ¿quién es ese gran oyente? Se llama Xavi Mechero, conocido como el rey del huevo. Sí, señor. Felicidades a Xavi. Vamos allá. Cumpleaños feliz. Es que era muy duro ponerla toda, ¿eh? Sí, sí, lo entiendo. A estas horas, ¿no? Pero de todas maneras, muchísimas felicidades, Xavi. Ya son 25. 25, efectivamente. Y un abrazo desde aquí, desde los cuatro elementos. Ya has visto que no se nos escapa una, ¿verdad? No se nos escapa. Y también esta canción, bueno, también por los 20 años de la Sala Siroco. Efectivamente. Que se estará desarrollando o estará casi terminando ya la fiesta que hay en la Sala Arena. Con esto, grandes grupos. Con muchísimos, entre ellos Le Flaco, que están todos los araos. Y Mama Funko. Y Mama Funko, por favor, ese funky. ¿Cómo no lo iba a decir, Jorge? Ese funky man que tenemos en el programa. Oh yeah. Oye, tenemos que subir las fotos para que veáis la melena que luce a lo afro, Jorge. Tiene esa melena afro-style. Afrodisíaca. Afrodisíaca, exacto. Y ahora vamos a continuar con la sección. Bueno, de, bueno, de cuéntanos un poquito esta canción que nos has puesto. No, nada, me acuerdo a viajes en general, ¿sabes? Es un clásico italiano de la música ligera, se llama Si viaggiare, si viajar, más de esto no podía elegir. Más, ¿no? Claro, más claro, el agua, ¿no? Claro. Y otra canción que me gustaría poner es de los Kenneth Heath, que es una canción que tengo en mi cinta de toda la vida, en el coche, que es la banda sonora de muchos... ¿Cinta? ¿Eso qué es? La cinta, ¿sabes? Es ¿casete? Cosa de plástico... Sí, es lo que había antes del CD, ¿no? Antes del CD, eso dicen. Eso sí, los libros de historia. ¿Qué pone la Wikipedia? Si lo pone la Wikipedia, va a misa. Bueno, ¿y qué? ¿Te acompañaba todos sí, los días? Sí, me sigue acompañando todos los veranos. Como tengo siempre las mismas cintas, ahora no tengo ganas de hacer de nuevas, pues tengo esta ahí de toda la vida, con unos temas clásicos, como este, que se llama On the Road Again, y pertenece al álbum Boogie with Ken Heath del 68. Cause it's soon one morning, down the road I'm going. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Suena este tema, ¿verdad? Esto es un sitar, ¿no? Es un sitar, sí. Yo creo, este instrumento... Al fondo, sí. Una armónica boca y uh-huh. un sitar, sí. La verdad es que mola. Mola, sí. Sabe a, no sé, a carreteras estas americanas, sabe como highway. A la ruta 66, y, ¿verdad? Enormes, ¿no? Ah, genial. Y hablando de carreteras americanas, otro tema que me molaría meter es Born to be Wild de los Steppenwolf. Que es una canción del 68, es muy famosa, es la banda sonora de la película Easy Rider, no sé si la habéis visto, ¿sabes? No la he visto, pero sé cuál es la canción. Motos enormes que se van por Estados Unidos. Si es que eres un tío clásico. Soy un clásico, sí, soy un tío como clásico. Como la regenta. Como la Divina Comedia. Como la Divina Comedia, sí. Como los Sex Pistols, yo qué sé, ya hablando de literatura me pierdo. Bueno, ya sabes, Filipo, que tus deseos son órdenes aquí en los cuatro elementos, así que vamos a pinchar ese pincha, temita que pincha pide. Jorge. Pincha Juan, ahí. Juan Jorge. Juan Jorge. Ay, papá. We can climb so high, I never salvajes como los cuatro elementos. Sí, eso es. Dios mío, Dios mío. Oye, Philip, pues ¿sabes que yo también tengo una sorpresita? ¿Sí? ¿Qué me dices? Another surprise. Pero bueno, esto es un recital. Dios esto mío. Es un recital. Dios mío, ya que hablamos así de recuerdos, de viajes y de recuerdos de historias, yo he seleccionado por aquí una cosilla que he encontrado por YouTube. Vamos a ver si suena. Vamos a intentar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Esto... A mí esto me suena a otra canción de otros dibujos animados, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto no era Allá van con el balón en los pies? Efectivamente. ¿Qué pasa aquí en Italia que copiáis las canciones? un error. ¿Pero esta canción de qué es? Esta canción de Lupin, ¿sabes? El ladrón más elegante. El ladrón, sí. Sí. ¿Aquí sabes cómo era la versión de España? Decía... Lupin, el ladrón más elegante que qué te feo, puede qué imaginar. Feo. Qué feo, ¿verdad? Bueno, pues esta sorpresita que se ha sacado Jorge ahí de la manga. Ya ves, tu internet, que es mágico. Esto es la leche. Oye, tenemos que hacer tres recordatorios. Uno, venga, para nuestro cuarto elemento, que está convaleciente, que no nos olvidamos de él. Marquitos, un abrazo, fuerza. Un abrazo fuerte. Venga, que ya dentro de poco estás ahí ya dando dancing. Ahí, eso. Estoy seguro que dentro de nada está moviendo las caderas al ritmo de la música otra vez, como hacemos los cuatro elementos, que nos encanta. Dos, segunda, yo creo que deberíamos mandar un saludo a otra oyente que nos está escuchando, que también es de Pozuelo, curiosamente, que se llama Rocío Lozano, esa Ro de moda, esa estudiante de psicología que nos va a hacer falta a todos cuando terminemos aquí, cuando termine la carrera, yo creo que va a ser fantástico. Y que me consta que nos está escuchando y que, bueno, si se anima alguna semana podrá venir para acá. La verdad es que la puerta de los cuatro eventos siempre está abierta para chicos, chicas, perros, gatos. Si hemos venido nosotros... Italianos. Puede venir cualquier punto. Incluso italianos. Y la tercera es recordar a todo el mundo nuestra página web, fantástica, donde os podéis meter a partir de mañana o pasado, más o menos ya está colgado. También tenemos podcast, por si os queréis descargar el programa para vuestro iPod, en vuestro iTunes. Tenemos grupo de Facebook, tenemos de todo, Jorge. De todo. Y Twitter. Twitter también, es que esto es un recital y blog y todo. Followers. Y yo creo que lo mejor es que dé la dirección nuestro oyente que está aquí presencial, que el hombre está muy calladito. Se está portando muy bien, hay que decirle a los padres que se está portando muy bien. Y sí, te dejamos volver. Y recuérdanoslo, Gonzalo, ¿cuál es la dirección? Bueno, pues loscuatroelementosradio.com. Todo minúsculas, y todo en número, vamos, en número, medio. Con letra, ¿no? Mejor. Con letra, con buena letra. En números mayúsculos, como dijimos la semana pasada. El limpio. Loscuatroelementosradio.com. Bueno, pues genial. Pues, ¿qué más tenemos por aquí? Pues bueno, ya vamos a meter un poco de cañita y ya luego os explico por qué. Vale, pues adelante. Venga. Lo que he visto, pues el sueño. Temazo, qué temazo. Platero, Platero. Bueno, he de reconocer que yo conocí a Platero de tarde. Muy ¿sí? tarde, muy tarde, muy tarde. ¿A las 6 de la mañana o así? No, no. Más no, o menos en la hora que a la que la gente suele conocer allá. Básicamente conocí a Platero a través de Fito, porque el primer disco que escuché fue La Puerta Cerrada de Fito y los Fitipaldis. Ajá. De un gran colega de Granada que se llama Manolo. Desde aquí le mando un... ¿De Granada, saludo, eh? O de Salobreña. Todo nos de lleva lo... Todo nos lleva lo mismo. Amigo de Marta, seguro. Seguro. Vaya, vaya. Y nada, bueno, me trae muchos recuerdos esta canción. ¿Mm? O sea, os voy a poner un poquito en situación. Viaje a Cádiz, alquiler de coche, cinco berracos metidos y con esto a todo trapo. Y luego íbamos ahí con un coche un poco, perdón por la expresión, pero es que no se me ocurre otra, de moro. Porque íbamos con mil cosas, con yembe, con las mochilas, con todo. Y ibais equipados hasta los parabrisas. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad es que es uno de los viajes que más... ¿Buenas experiencias por allí? Sí, sí, sí, muy buenas. ¿Algún otro hijo por allí? No sé, ya que... Ojalá, la gaditana tienen ahí suerte, ¿eh? Sí, con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones, decía la copla, ¿eh? De la Guerra de la Independencia, ¿eh o no es? ¿Y yo? Bueno, pues nada, así vamos a aprovechar que tenemos nuestro propio programa para saludar. Entonces, claro que sí. Saludo a mi amigo Esteban, a Santiago, a Jorgelo y a Javi. Ole, y un saludo para ellos. Claro que sí. Sí, sí, sí. Vamos, sí. Fantástico. Y bueno, vamos a cambiar de rollo porque hace como unos 3 años me fui a República Checa. Toma ya. A Brno. A Brno. A Brno. ¿Se dice Brno o Breno? Se dice Brno. Brno. Ah, Brno. Y la verdad es que fue... Bueno, tú también has estado de Erasmus. Tú también. Yo sigo. Tú sigues como de Erasmus. Yo nunca lo dejé. Filipo es de esos Erasmus que te encuentras con 40 años que dices, ¿tú qué estudias? Dices, no sé. Pero estoy aquí. ¿De dónde eres? No lo sé. Lo he olvidado. Y nada, y me recomendaron un grupo que se llama Menos 123 Minutos. Ajá. Fuimos a verlos en concierto y es acojonante. Entonces voy a poneros el tema para que juzguéis y veáis si tengo razón o no. Juzguemos, pues. Pues no, esto no va a ser. Pero ha quedado muy bonito, parecía una ráfaga ahí. Los cuatro elementos. Estás escuchando los cuatro elementos. Yo ya voy con las prisas y digo, me cago en la puta, queda poco tiempo ahí, no puedo. Bueno, el tema que ha sonado así dos segundos es el último que voy a poner. Es que era en orden cronológico y no lo he puesto en el CD. Bueno, no hay ningún problema. No hay problema. ¿Cuál es ese tema de menos 123, no sé qué? Pues es uno que se llama Break. Break. Time. Another sheet and cover, not another time. We will have to break time. Living on the edge, you've got to break time. Just inside the bed, you've got to break time. If one of them says, I know, drop each other, why? Hey, another out, another sheet and cover. Whoa, another, yeah, another sheet and cover. Whoa, another, yeah, another sheet and cover. ¿Habéis entendido algo? Loba, ansibitba, loba, loba, ansibitba. Es que este tío canta un poco raro porque mezcla inglés con otras cosas que no tienen ningún sentido. Yo, el oyente que nos acompaña, Gonzalo, creo que tiene... Que decir algo, ¿no? Tiene un opinión. Sí, tiene un tío al que se le ha parecido mucho. Era un rollo Cañita Brava esto. Era Cañita Brava. Pero tocando la guitarra. Que no veas cómo toca este tío la guitarra. Sí, toca bien. Es acojonante. O sea, el mejor guitarrista, ¿eh? Casi por encima de Jairo. ¿Qué dices, mucho, eh? Mucho, mucho. Bueno, bueno, fenomenal. Ya colgaré algún vídeo. ¿Y eso es de Bruno? ¿De Bruno? ¿De Bruno? Lo raro es que este tío, con lo bien que toca, no haya salido de República Checa. Bueno, mira, hay personas que no salen de su barrio y que son unos cracks. O sea, que lo grande es que lo hayas traído a los cuatro elementos. Gracias a los cuatro elementos sí que ha salido de República Checa. Exacto. Ahora ya ha salido de República Checa y se ha expandido por el mundo. Le van a llover autógrafos. No, le van a llover millones. Autógrafos los dará él, ¿no? Claro. Bueno, y ahora siguiendo cronológicamente, ahora, después de República Checa, me dije, venga, vamos a seguir con las vacaciones y vamos a irnos a Ogrove, que está en Galicia. Ogrove. Ogrove, totalmente. Ogrove. Y nada, entonces fui a una academia de estas de idiomas a aprender alemán, no me acuerdo ni... A Ogrove. Efectivamente. Fuiste a Ogrove a aprender alemán. Cárate. Eres un grande, Jorge. Eres un grande. Bueno, y el caso es que lo tenía muy bien montado, la verdad es que es una experiencia muy recomendable, así haciendo publicidad gratuita. Sí. Y siempre íbamos a un café que se llama El Orvallo. ¿Sabéis lo que es El Orvallo? Sí, hombre, El Orvallo agotador que decía Melendi. Es esa... ¡Melendi, qué asco! Ya. Es que, bueno, aquí se lo comentamos a Gonzalo, aunque ya lo sabrá porque escucha el programa siempre, pero nuestro Olimpo no es un Olimpo, sino que es un infierno y ahí vamos metiendo cada uno al que odiamos. En este caso, Jorge es Melendi, yo soy Sabina y Filippo no sé a quién tendrá por yo ahí. Me uno a Sabina, ¿eh? También. ¿Sí? ¿También? Sí. Bien, bien, ya estamos ahí. Bien metidos los dos. Sí, ¿no? Sí, bueno, pues nada, como vamos apretados de tiempo, voy a poner un poquito del temita y así os hacéis una idea de los fiestones que nos pegamos por ahí. Perfecto. We'll be right back. encanta ese tema, Jorge. Me encanta. Young Folks, de Peter Bjorn and John. A mí me ha dejado fantástico. Para terminar el programa, yo creo que ha sido un temazo increíble. Porque ya nos acabamos, ya. Ya, ya no nos queda tiempo, si es que se acaba muy rápido. Esto nos tendrían que dar 5 horas para que nos quedáramos a gusto. Efectivamente. No sé a qué hora, porque si nos dicen de 11:30 a 4:30 de la mañana, igual nos pilla un poco tras mano, sobre todo un miércoles, pero oye, yo me he quedado con ganas de más, como siempre, la verdad. Recordamos nuestra página web fantástica, www.loscuatroelementosradio.com. Efectivamente. Ahí está. Recordamos que queremos mucho a Marcos, que le hemos echado de menos, que hemos intentado suplir, aunque es imposible, su musicón. Y bueno, decir adiós a todo el mundo. Hasta la semana que viene. 107.5 de la FM, Radio Vallecas. Un recuerdo para Juan Jorge. Por supuesto. Ya. Y Mari Carmen, también nuestra oyente. Sí, se parecía un poco la voz. ¿Tú crees? Sí, ¿no? Yo suena no, un poco, ¿no? No, la verdad es que me parece... Mari Carmen... Sí, y sus muñecos. Sí. Mari Carmen y sus muñecos, sí. Bueno, que estamos terminando ya. Que muchas gracias por haber estado al otro lado del auricular, de la radio, de la web o de lo que sea. Y que la semana que viene tendremos más, pero no mejor, porque es muy difícil, como dice el gran Wyoming. Así que me despido. Jesús Villacorta. Filippo Casu. Jorge Barrachina. Marcos Blanco. Y Gonzalo, despídete del programa, di hasta luego, lo que tú quieras. ¡Corre, corre!